buenas noches a todas y todos. Estamos en el quinto cadenazo radial por la salud y vida de todas y todos. Esto es la participación de Ajolote Radio desde el sur de la Ciudad de México. Saludamos a toda la banda que nos esté escuchando. Para este quinto cadenazo vamos a platicar sobre un artículo que se llama Los Soloviantes en la Era del Capital. Vamos a platicar sobre la vida, sobre la comunidad. Y también vamos a tener la segunda parte de nuestra compañera Gederán, donde nos habla de las plantas que nos pueden acompañar en estos traumas, miedos, ansiedades que surgen pues en este contexto del COVID, pero también en la vida rápida y estresante de las ciudades. Vamos a tener musiquita. Para comenzar nos vamos a ir primero con un comunicado de unos compañeros presos por defender la tierra, que ya llevan algunos años presos, son de la comunidad de Oaxaca. Ellos son compañeros presos de la comunidad de los Uchitlán de Flores Magón y pues como lo decía el compañero, están presos por defender su territorio, la autonomía, y están haciéndonos una invitación, una convocatoria a que nos podamos solidarizar con ellos. Sabemos que esta situación del COVID, con estas cuestiones económicas, la salud, sabemos que tenemos muchas preocupaciones, pero pues también nos parece importante asomarnos, no olvidar a los compañeros, compañeras que están presas en todo el mundo. Y una manera de solidarizarse a la que nos están invitando específicamente los compañeros de los Xochitlán de Flores Magón es a enviar cartas. Es una manera también de acompañarlos. Y bueno, en medio de estas medidas restrictivas por las autoridades penitenciarias ante esta pandemia del COVID, solidarízate escribiendo una carta con apoyo económico o exigiendo su libertad de la manera pues que tú creas conveniente. Y las cartas se pueden mandar a un correo solidaridadelox@gmail.com. A este correo pueden enviar sus cartas, sus saludos o para organizar la forma en que se pueden solidarizar con estos presos. Y bueno, pues también todos los presos del mundo, mandamos saludo a toda la banda que también acompaña estos procesos de encierro y pues libertad a los presos y a las presas. Los dejamos con este comunicado de los compañeros. Cochimanajio, ya andi, chitara, cosí, quien reba, energi. Ya, chitara, tijo, indina, chitse, era mala vinda, hi, cuala, chitara, tita, ya, de ya, ya, de quien coi, ga, gongo, rojo, quine, y na chitse, gola, tiene que nada, hi, geni, chilki, cochimanaji, ga, pinchen, quien coi. El motivo del presente comunicado es nuestra atenta y urgente solicitud al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca para que considere la situación jurídica de los presos políticos de los Xochitlán de Flores Magón como un caso sensible de resolverse por esa autoridad. Alfredo Bolaños Pacheco, Herminio Monfila Vendaño, Fernando Gavito Martínez, Jaime Betanzos Fuentes, Omar Hugo Morales Alfaro, Isaías Gallardo Álvarez y Francisco Durán Ortiz, indígenas originarios del municipio mazateco de los Xochitlán de Flores Magón y presos los seis primeros en la penitenciaría central de Santa María Iscotel y el último en el cerezo de Cuicatlán, Oaxaca, declaramos: el Estado mexicano violó flagrantemente nuestros derechos humanos y sus garantías sustentados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente lo contenido por los artículos 14 y 16, ya que sin la existencia de orden de aprehensión o denuncia judicial que señalase algún ilícito por nosotros cometido, fuimos detenidos ilegalmente la noche del 14 de diciembre de 2014 en Huautla de Jiménez y trasladados a Ciudad Judicial Oaxaca, sede de la Procuraduría, hoy Fiscalía General de Justicia, donde permanecimos privados de nuestra libertad por 2 días. Denunciamos. Durante este lapso de tiempo, la Procuraduría fabricó en contra nuestra el delito de homicidio calificado en contra de quien en vida llevó el nombre de Manuel Cepeda Lagunas, resultando orden de aprehensión y como consecuencia el auto que nos condujo a prisión preventiva como medida cautelar. Manifestamos, nuestro encarcelamiento obedece a motivos de carácter eminentemente de políticos, pues es de señalarse que los mencionados, en el día de nuestra detención, éramos ciudadanos social y políticamente activos en la comunidad, desempeñándonos de la siguiente forma. Alfredo Bolaños Pacheco, presidente municipal. Herminio Monfil Avendaño, síndico suplente. Omar Hugo Morales Álvarez, Isaías Gallardo Álvarez, Fernando Gavito Martínez y Francisco Durán Ortiz, policías comunitarios. Y Jaime Betanzos Fuentes, asambleísta en lucha permanente por la autodeterminación de nuestro pueblo, lucha que en 2003 casi le costó la vida y 2011 encarcelamiento injusto perpetrado por el caciquismo local. Señalamos, del estudio minucioso de las pruebas que obraban en nuestra contra, de nuestras declaraciones preparatorias, de las averiguaciones previas, 789 HJ diagonal 2014 y 04 diagonal FM diagonal 2015 y del caudal probatorio ofrecido en nuestra defensa que obran en el expediente 02-2015 confrontados entre sí, otorgaron al juzgador la convicción jurídica suficiente para que fuésemos declarados absueltos del delito de homicidio calificado al resolverse el incidente de libertad por desvanecimiento de datos para procesar, Herminio Monfil Avendaño, Omar Hugo Morales Álvarez, Fernando Gavito Martínez y Jaime Betanzos Fuentes el 1 de marzo de 2019. Ante la evidencia de nuestra inmediata libertad, Elisa Cepeda Lagunas, diputada por el Congreso Local de Oaxaca, interpuso nuevas supuestas pruebas por el delito de homicidio en grado de tentativa contra su persona, con la que el juez indebidamente nos sujetó a nuestra actual prisión preventiva. Con fecha 6 de marzo de 2019, apelamos el auto de formal prisión, resolución de la cual seguimos en espera. Manifestamos, la situación jurídica de cada uno de los presos políticos de los Xochitlán de Flores Magón es la siguiente. Herminio Monfil Avendaño, Omar Hugo Morales Álvarez, Fernando Gavito Martínez y Jaime Betanzos Fuentes, absueltos del delito de homicidio calificado, interpusieron una apelación contra el auto de formal prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa. Alfredo Bolaños Pacheco, absuelto del delito de homicidio en grado de tentativa contra Elisa Cepeda Lagunas, se le negó libertad en el incidente por desvanecimiento de datos para procesar del delito de homicidio calificado contra quien en vida llevó el nombre de Manuel Cepeda Lagunas. Apeló ante el tribunal en espera de sentencia. Omar Hugo Morales Álvarez e Isaías Gallardo Álvarez, acusados del delito de homicidio calificado contra quien en vida llevó el nombre de Gustavo Estrada Andrade, al negárseles libertad por desvanecimiento de datos para procesar, interpusieron el recurso de apelación y esperan sentencia. Francisco Durán Ortiz, recluido en el cerezo de San Juan Bautista, Cuicatlán, Oaxaca, en espera de que se tramite la apelación contra el auto de formal prisión por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Declaramos, en uso de nuestro derecho, hemos apelado toda resolución adversa que impida nuestra libertad, lo mismo que hicieron nuestros 17 compañeros y compañeras que nos antecedieron en obtener su libertad contra las mismas acusaciones. Por lo que, puntualmente hemos dado cumplimiento en lo que toca a nuestra defensa con los requisitos que demandan la segunda instancia. Sin embargo, y con el pretexto de constancias incompletas, las salas, una y otra vez, han requerido al juez el completar el testimonio para resolver nuestras apelaciones, lo cual consideramos como un círculo vicioso en donde el juez incumple y la sala no puede obligarlo a cumplir, lo cual nos ha llevado al extremo de que nuestras familias hagan guardia en el juzgado para arrancar la documentación completa, como aconteció en la semana del 23 al 29 de marzo del año en curso, causando con ello dilación y retraso en la impartición de justicia. Por lo que, reunidos los requisitos para dictar sentencia en segunda instancia, solicitamos que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca considere la situación jurídica de los presos políticos de los Xochitlán de Flores Magón como un caso sensible de resolverse por esa autoridad. No obstante, la Declaración Nacional por Emergencia Sanitaria debida a la presencia del virus COVID-19, considérese además que dos de ellos, Herminio Monfil Avendaño y Jaime Betanzos Fuentes, por ser de la tercera edad, encuadran en el grupo de personas vulnerables frente a esta pandemia. Atentamente, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez, Jaime Betanzos Fuentes, Omar Hugo Morales Álvarez, Alfredo Bolaños Pacheco, Isaías Gallardo Álvarez y Francisco Durán Ortiz, Santa María Escotel, Oaxaca, México, 10 de abril del año 2020. Regresamos a este quinto cadenazo por la salud de todas y todos, después de haber escuchado este comunicado de los compañeros presos, la invitación a solidarizarse de las distintas formas, enviando una carta o poniéndose en contacto directamente con ellos. Mandamos un saludo a todos y todas los que nos están escuchando en los diferentes países, en las diferentes regiones, comunidades, pueblos, y especialmente también a toda esa banda que nos está escuchando en un país, en una comunidad, en un pueblo a la que no pertenece y ha tenido que emigrar por una necesidad o por cualquier otra razón, por la violencia, por la necesidad económica o por diversas razones, no se encuentra en su lugar de origen. Pues un saludo muy especial a toda esa banda. Y para continuar, pues hablando de esta banda migrante, les queremos dedicar esta canción. Se llama El Muro, del grupo Los Tlaxiqueros. Y regresamos, estás en el quinto cadenazo radiofónico, salud y vida para todas y todos. Abajo los muros de las prisiones, abajo las fronteras, abajo las banderas. Regresamos a la cabina de Ajolote Radio y, como les habíamos comentado al inicio del programa, queremos compartirles un artículo que se llama Solobiontes en la era del capital. Lo pueden encontrar ahí en internet, ahí búsquenlo con este título. Vamos a escuchar unos fragmentos. A

nos pareció interesante compartir con ustedes esta reflexión acerca de los holobiontes, este ser formado por muchos otros, y esta desaparición del individuo, ¿no? Y vernos más allá de individuos como una comunidad. Pero esta comunidad, pues no solo está formada por mujeres y hombres, sino esta comunidad viene con ella nuestros ríos, nuestras selvas, nuestros mares, todo lo que conlleva que podamos subsistir y que podamos vivir. Y no solo vernos únicamente como comunidad de seres humanos, sino vernos como esta comunidad que se conforma sí por muchos seres, pero también muchos seres de otras especies. Sí, bueno, la respuesta que ha habido en este contexto del COVID de muchos gobiernos y muchas autoridades ha sido este aislamiento, que nos dé miedo la otra persona, que nos dé miedo que estén cerca de nosotros, que nos puedan abrazar. Y claro que entendemos que pues es una cuestión de un virus que se contagia y tal, pero que creemos que la respuesta no es necesariamente el aislamiento, porque efectivamente somos una comunidad. Y así como escuchamos en el texto que las hormigas se alimentan de los hongos y que hay bacterias que hacen que las hormigas puedan digerir estos hongos, como que esas comunidades pues son importantes, y sin la una y sin la otra no podemos desarrollarnos como tal. Y también lo pensábamos un poco acá reflexionando acerca de todos estos megaproyectos que están destruyendo varias comunidades de humanas, humanos, de seres vivos, de animales, de flora, de fauna, de la misma tierra incluso. Y que, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, en el sur de México, es un proyecto que está avanzando a pesar de esta pandemia. Esos megaproyectos no descansan. Y justo con este avance de estos proyectos, pues se va a destruir muchas de estas comunidades. Y a veces lo que pensamos cuando se destruyen es esta cuestión de, bueno, se va a extinguir el jaguar, tal vez la guacamaya, etcétera, pero que tampoco nos damos cuenta qué más allá se destruyen. Hay otro artículo de la misma persona que escribe este, que se llama Las comunidades del árbol, que igual si tienen oportunidad de buscarlo y leerlo, también está chido, y que habla justamente de eso, ¿no? De que perdemos de vista, como no estamos acostumbradas y acostumbrados a ver, a observar, a preguntarnos cuáles son nuestras relaciones con los seres vivos del planeta. Por ejemplo, se extingue un animal y ese animal era el que a través de su caca podría dispersar las semillas. Entonces, con esa extinción del animal se viene una extinción de otra planta o de otro árbol, y con esa extinción de esa planta u otro árbol se viene la extinción de más microorganismos, más organismos, y que es una cadena, ¿no? Que es una cadena porque efectivamente somos seres que estamos interrelacionados unas con otras. Sí, esta interacción, o este que también lo mencionan en el texto, de pensar que podemos ir a otro mundo y que únicamente vamos a necesitar llevar una semilla, ¿no? Y que con una semilla y hacer que germine ya vamos a poder tener la planta, ¿no? Cuando se pierde de vista que pues la planta necesita de toda una interacción con otros seres, que la planta por sí solas no pudieran existir, si no existiera también los distintos animales que la polinizan, que le dan vida, el viento, el agua, como muchas cosas. Y a veces pensamos ilusamente que únicamente con una semilla pudiéramos generar la vida, ¿no? Cuando la vida pues se compone de estas relaciones entre muchos, donde cada individuo, donde cada organismo, donde cada holobionte pues juega un papel indispensable, ¿no? En ese sentido también hacíamos la reflexión acerca un poco de lo que se dice, que únicamente personas o los trabajos que sean indispensables son los que pueden salir a las calles, cuando muchas veces se pierden de vista estas interacciones que todos tenemos, donde el médico, donde pues las diferentes personas que según ellos hacen labores indispensables necesitan de todo un conjunto de las demás personas, ¿no? Y apenas en estos momentos empezamos a ver eso, de que no podemos vivir sin la gente del campo, donde los transportistas se necesita, donde el vendedor, donde somos un conjunto de holobiontes, donde todos somos indispensables para todos, ¿no? Cada uno juega un papel dentro de la sociedad y dentro del ecosistema, y entonces resulta un poco ridículo pensar que hay cosas que son indispensables, cuando en realidad, por pequeños que seamos, por el papel que juguemos sea considerado menor, aún así somos indispensables, porque no podríamos sobrevivir sin los otros o sin las otras. Sí, esta cuestión de quién es indispensable y quién no, yo creo que también responde a esta cuestión de querer jerarquizar todo, ¿no? O de querer hacer binario todo, como lo habíamos escuchado en este texto, y que pues efectivamente nos coloca en una situación de este discurso de quédate en tu casa porque no puedes hacer nada más, y a lo mejor por lo que tú hacías, aunque sí, efectivamente tú seas parte de una oficina y vayas a contestar teléfonos y ahorita eso no es lo indispensable o no es lo que se necesita, pareciera que solo podemos hacer eso, que si no es el hecho de levantarse a tal hora, ir a cumplir las funciones de ese trabajo que teníamos mecanizado, que era contestar teléfonos o qué sé yo, cualquier otra actividad que tengamos que hacer, no podemos hacer nada más allá de eso. Y creemos que pues es importante saber que claro que nosotros y nosotras podemos hacer actividades que son indispensables, y en ese sentido van pues todos estos programas que hemos compartido con ustedes de regresar a poder entender que cultivar nuestros propios alimentos, que hacer una comunicación como ahorita lo estamos haciendo entre nosotras y nosotros, aunque no seamos comunicólogas y comunicólogos, podemos hacerlo, podemos compartir lo que pensamos, lo que sentimos, que a lo mejor si pudiera haber alguien o alguienes que no son indispensables en esta sociedad, son los políticos, los banqueros, los grandes empresarios, las grandes empresarias que viven a costa del trabajo de otras personas, y que haciendo una analogía con la naturaleza, pues los veríamos como parásitos, no en un sentido, bueno, no somos biólogos y biólogas, no sabemos si incluso en la naturaleza los parásitos cumplen una labor, que a lo mejor sí, pero en este sentido, como se conoce coloquialmente a los parásitos, de solo vivir de los demás, creemos que justo los que no son indispensables son ese tipo de personas, políticos, que pues nos engañan y abusan de su poder. Muchas veces al revés, ¿no? A los trabajadores, las trabajadoras, nos tratan como si fuéramos desecho, ¿no? Como si únicamente tuviéramos esa función que servir, y una vez haciendo esa función, pues ya no tuviéramos ningún provecho. Como el ejemplo que ponían de las abejas, ¿no? En los campos de almendras, donde únicamente las llevan para polinizar sus plantas, y una vez que ya cumplieron esa función, pues son desechadas, o la misma abeja muere al ya no tener alimento, ya no le permiten continuar su vida. Y lo veíamos mucho como el caso de los migrantes, que únicamente se quiere su mano de obra, que únicamente los son utilizados y después los ven como desechos. Y bueno, pues ya nada más para finalizar, está ahí la tarea de todas y todos de pensarle, repensarle creativamente, imaginativamente, qué podríamos hacer para salir de esa respuesta, de ese aislamiento, que pues tampoco creemos que sea una opción. Y bueno, para terminar voy a leer un fragmentito del otro texto que les comentamos, Las comunidades del árbol, que habla en este sentido también de la imaginación y de no pensar que lo que ya está establecido y no podemos salirnos de eso. Quisiera tener las herramientas de la narrativa maori, o por un instante ser una bromelia, por un instante también explorar nuevas relaciones e inventar taxonomías, unas en donde los hongos sean hijos de un colibrí, donde el árbol sea pariente cercano de un espíritu que migra de hoja en hoja, en donde los cerros sean una ceiba acostada y nosotras y nosotros parte de una comunidad donde los humanos seamos simplemente un miembro de la familia. Intentar proyectar una sombra a la que acudan seres en búsqueda de comunidad. Echar los pies tierra abajo y con las uñas formar conexiones. Al final, la presencia de estos árboles y escuchar sus relatos sobre ellos tal vez nos ayuden a vernos cada vez más como lobiontes, sin género ni especie. Los árboles y sus comunidades rompen binarismos y nos proponen nuevas formas de acercarnos a nuestro propio relato, más allá de nuestro tiempo y espacio. Con esto los dejamos con estas reflexiones acerca un poco de los holobiontes y esta forma de ver la vida más en comunidad y como una comunidad de muchos seres distintos. Y pues vamos a escuchar una rolita. Vamos a escuchar la canción La Era Malherida de Marcos Cadena, un cantautor del Estado de México. Esta era malherida ha ensuciado a todo el cielo, al amor lo han reducido a 14 de febrero. Los adultos y los viejos han tirado sus recuerdos en el pozo del pasado, dándolos por obsoletos el poder desenfrenado, pisoteándonos los sueños. ¿Dónde está el final de esto? Díganme que urge dar la vida en ello. La vida en ello. Contemplar es arriesgado, todo el mundo lleva prisa. Las ventanas que ahora importan están en la tecnología. Tras pantallas invasivas, pareciera no hay salida. Realidades de mentiras, filtros para el autoestima. Tantas muertes día a día por el peso del dinero. ¿Dónde está el final de esto? Díganme. En ello, la vida en ello, corazón. Y el sol que ha visto al hombre y su ambición le sigue dando vida. Tengo la impresión que hemos perdido el pronto con un celular en mano. No hay canicas, ya no hay trompos, puro yo-yo bien trajeado. Es la vía, el progreso, la modernidad sin frenos. Es el reino del exceso, donde el otro es lo de menos. La apatía entre las calles, la epidemia de este tiempo. ¿Dónde está el final de esto? Díganme que urge dar la vida en ello. La vida en ello, corazón. Y el sol que ha visto al hombre y su ambición le sigue dando vida. Tengo la impresión que hemos perdido el control, que lograremos deshumanizar la comunicación. Lograremos deshumanizar la comunicación. Lograremos deshumanizar la comunicación. Esto es el quinto cadenazo radiofónico, Salud y Vida para todas y todos. Para continuar, vamos a escuchar ahora sí lo prometido, la segunda parte de la cápsula de la compañera Gederán, que nos comparte qué plantas nos pueden acompañar, algunas específicas en estos casos que hablábamos el programa pasado de traumas, de miedos, de ansiedades. Vamos a escucharla y regresamos a la cabina de Ajolote Radio en el quinto cadenazo radiofónico. Salud y vida para todas y todos. Voy a platicar acerca de algunas plantas que nos pueden ser buenas compañeras y aliadas en situaciones de trauma. La autora Judith Herman escribió un libro bastante importante y parteaguas en la historia de trauma que se llama Trauma y Recuperación, me parece, en español. Pero fue cuando ya se ampliaba el concepto de trauma más allá de los sobrevivientes de guerra, que eso fue como más los sujetos de estudio más comunes, y desde de lo cual formaban las ideas y las formas para tratar el trauma, y ella pues ampliaba eso para incluir una gran variedad de situaciones: la violación, el secuestro, la tortura, ante otras situaciones que genera trauma. Y ella habla de diferentes etapas de trauma. Se enfoca principalmente en tres, que primero es la etapa de seguridad. Y ojo, procesar un trauma no es un proceso lineal. Podemos tomar 5 pasos adelante y de repente tomar 10 pasos atrás. Podemos estar muy bien durante mucho tiempo y luego pasa un aniversario, pasa un detonante, pasa otro trauma que luego se genera como una serie de luces navideñas en que todos se prenden al ser detonado por otros, en fin. Pero las etapas que ella hablaba: primero, seguridad; segundo, del duelo, de la añoranza, de la memoria del evento, del trauma que se generó; y el siguiente etapa, la reconexión, el volver a estar y de sanarnos con la medicina más importante de trauma, que es conexión y comunidad. Cuando hay una situación que la persona no percibe todavía, una situación de seguridad, que realmente hay amenazas, y hay que recordar que las amenazas pueden incluso surgir desde adentro. O sea, el cuerpo puede, de cierta forma, podemos decir, fabricar o crear una amenaza a partir de un detonante. Y en esa situación, la persona puede ser que no percibe que tenga un contenedor, que no percibe sus límites, no percibe un entorno de seguridad, bueno, y tiene los efectos de estar en un estado con poco o nula estabilidad. En esa etapa, cuando la persona está sintiendo así, que realmente está, incluso a menudo no duerme, a menudo no come, las plantas amargas son una gran aliada para que puede en poco el cuerpo empezar a comunicarse, empezar como a reconocerse de nuevo. Las plantas amargas, tenemos muchos que podemos tener de mayor o menor alcance en donde vivimos, y tenemos el ajenjo, tenemos la genciana, tenemos la alcachofa, tenemos las hojas de alcachofa en una infusión, tenemos la cáscara de naranja, tenemos el boldo, diente de león, las semillas de cardomardiano, plantas que tienen también un buen trabajo para una regulación hepática que ayuda al hígado. Esas plantas nos pueden ayudar mucho en esa etapa. También que logramos incluir plantas nutritivas, que tomemos infusiones de ortiga. La ortiga es excelente, excelente para remineralizar y para proporcionar nutrientes al cuerpo. Incluso a lo mejor es lo único que la persona puede aceptar tomar. Hay que tener cuidado porque en esa etapa, dando plantas, digamos, tranquilizantes, plantas que tienen una acción terapéutica, que son ansiolíticas, que son sedativas, ese puede tener un efecto desagradable porque la persona de repente puede sentir demasiada tranquila, demasiada sedada, demasiada en calma, y de repente sentir que no tiene la posibilidad de defenderse y puede tener una reacción bastante fuerte, bastante traumática de nuevo. Cuando estamos en la etapa de que ya hayamos logrado sentir una cierta sensación de seguridad, de relativa estabilidad en el cuerpo, de poder estar presente en el cuerpo, de poder comer de nuevo, de poder dormir un poco, en esa etapa allí sí podemos tener apoyo y ir formando ese contenedor con las plantas. Siguen ayudando mucho las plantas nutritivas. Bueno, yo soy, creo que, su gran club de fans de la ortiga. Esa planta, de nuevo, es una maravilla para nutrirnos. También los quintoniles, los guasontles, las plantas que podemos usar para nutrirnos, los podemos incluso preparar en infusión o comerlos en licuado. También comerlos cocidos al vapor, lo cual los hacen más biodisponibles para que se absorban en el cuerpo. Las plantas aromáticas permite que haya una mayor conexión entre los sistemas más que ya se fragmentaron. Tan solo oler la lavanda, por ejemplo, dentro de 5 minutos, yo lo he visto en la práctica, se logra una mayor variabilidad en el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco en un estado de más equilibrio va a haber mayor variabilidad. Si el corazón puede decidir por el cuerpo, va a latir mucho más rápido, pero eso no es lo mejor para el cuerpo entero. Y es diferente cuando está más activado el sistema nervioso simpático, el corazón, su frecuencia es más rápida, y cuando estamos en un estado de descanso, de sentirnos seguros, de descansar, de digerir, cuando ya está actuando más el sistema nervioso parasimpático, ahí el corazón está más en calma. Entonces, cuando hay mayor variabilidad en el ritmo cardíaco, eso es un indicador de mayor equilibrio y de mayor comunicación entre los sistemas del cuerpo. La lavanda, de solo olerlo, proporciona una mayor variabilidad en el ritmo cardíaco. Otras plantas aromáticas, la hierbabuena, la naranja también, el limón, citronela, las rosas, las plantas que tienen mucho aroma, podemos percibir cómo tiene ese efecto en el cuerpo. También, pues ya se ha cansado mucho el sistema nervioso de ese proceso. Entonces, plantas que también nutren el sistema nervioso, la avena es muy buena. Si tienen posibilidad de conseguir, de sembrar avena en sus casas y de cosechar la punta de la avena cuando está formando la hojuela, antes de que se haya formado la hojuela, hay una lechita, un como látex ahí adentro. Y ese es excelente, excelente. Le llamamos trofo restaurativo. Incluso cuando sistemas nerviosos, o sea, los nervios que ya estaban mielinizadas, que tenían como una capa protectora, por un estrés crónica, por una situación de trauma prolongada, puede incluso demielinizar esos nervios, y la punta lechosa de la avena va a ayudar a incluso volver a mielinizar los nervios, a restaurar los nervios, a crear más equilibrio y mayor recuperación en el sistema nervioso. La milenrama es otra planta que ayuda mucho a comunicar y conectar las partes fragmentadas del cuerpo. El toronjil también es excelente para esa función. También el trabajo con las rosas, tan siquiera estando cerca de las rosas y tener rosas en alrededor, visitar a rosas que crecen en el barrio, que crecen en casas de otras personas, en nuestra casa, llevar rosas a casa. Podemos tomar infusión con pétalos de rosa, podemos hacer una infusión en aceite y hacer masaje con ese aceite de rosas. En fin, el trabajo con rosas es muy bueno porque nos genera una sensación de protección. Es una excelente planta para trabajar el duelo también. Las espinas, las plantas con espinas como las rosas, también el tejocote es otra planta que tiene esa función, crea como una protección, como una sensación que hay una barrera, unos límites sanos a nuestro alrededor, que nos permite estar con los demás sin sentir que estamos un poco expuestos o vulnerables, o que llevamos nuestra situación sentimental, emocional, esta situación de trauma que llevamos, que de repente nos podemos sentir que está muy expuesto a la vista de todos. La rosa, el tejocote son plantas que ayudan mucho. La milenrama también es muy, muy protectora. Y cuando estamos en una etapa de reconectarnos, cuando ya empezamos a sentir una mayor sensación de vitalidad en nuestro cuerpo, experimentamos más, vivenciamos más un deseo de convivir, de hacer comunidad, de hablar con los demás, de tener conexión a través de diferentes formas de conversar, de bailar, de hacer el amor, de jugar, de planear, de actuar, de organizarnos en colectivo, de organizarnos en comunidad. En esa parte social, que es parte de nuestra naturaleza, pero que puede ser bastante afectada cuando, o sea, el trauma también un poco nos aísla, porque nos sentimos sentimos esa conexión a veces con los demás. En esa etapa, de nuevo, siempre vamos a continuar con las plantas nutritivas. Y ahí como una forma como de puente entre ese duelo, de ese recuerdo, ante ese tiempo de llorar y de realmente vivir la parte difícil y triste del trauma. Una combinación del toronjil con la hoja de aguacate, eso le podemos usar en esas dos diferentes etapas, pero es una medicina, es un bálsamo para el alma, porque realmente hace sentir que, o sea, no te va a quitar la tristeza, no te va a quitar el dolor, no te va a quitar ese duelo de ese nosotros que existíamos antes y que ya no está en esa misma forma como antes. Ahora, la hoja de aguacate con toronjil morado o blanco o una combinación de los dos, es un poco como tener una lancha, un barco en la tormenta, en vez de estar ahí luchando para flotar o para nadar en esa tormenta. Entonces esa combinación es muy buena, nos puede ayudar mucho en una situación así. Y en esa etapa de reconectarnos con los demás, es un tiempo en que podemos conectar con las plantas que encontramos donde vivimos, de convivir con ellas. Es importante mencionar que los traumas a veces generan una situación de desconfianza con los demás, con los seres humanos. Entonces, a menudo las personas con trauma logran como un poco volver a la vida conectándose con animales, conectándose con la naturaleza y conectándose con las plantas, conviviendo con las plantas. Pueden regenerar esa sensación de confianza, de poder convivir, de poder tener conexión y relación cuando los seres humanos ya no tienen esa posibilidad para nosotros, o en el proceso de restaurar nuestra confianza en los otros seres humanos. Entonces, en esa etapa de reconexión, también podemos empezar nosotros a tener la curiosidad y de acercarnos a aprender las plantas. Las plantas incluso pueden conectar con nosotros, pueden manifestarse de modo que nos dicen qué son las plantas que nos pueden ayudar en ese momento. La manzanilla es una planta que sirve en las diferentes etapas, pero en esa parte como ya estamos realmente logrando metabolizar el trauma, logrando unir las partes fragmentadas, entonces es una etapa en que nos puede acompañar muy bien. Y una planta que quisiera mencionar para terminar es una planta que se llama tilia de bolita. No es tila, es tilia cordata. Aquí en México se conoce como tila de bolita. Esa planta es un buen ansiolítico, nos ayuda mucho a suavizar un poco, a no sentir como tan intensa la rigidez que puede formar. El tema que hablamos del control, el tema que hablamos de pues no poder sentir una decisión, a ir al extremo de querer decidir y controlar todo, pensando que eso nos va a proteger. Esa es un estado de mucha rigidez. La tila de bolita nos permita mayor flexibilidad, una mayor soltura a poder sentir, a poder soltar el control en las diferentes situaciones que podemos enfrentar. Ahí son algunos ejemplos de cómo nos podemos acompañar con las plantas ante la situación de trauma. Y actualmente, como hablamos en el programa anterior, hay plantas que nos pueden ayudar al sistema nervioso, al sistema inmunológico, a nuestro sistema respiratorio y digestivo. O sea, hay plantas que tienen afinidad con diferentes partes y sistemas del cuerpo, y entonces tenemos una amplia posibilidad de acompañarnos con ellas para buscar la posibilidad de estar mejor. Como hablamos también en el programa anterior, hay muchas cosas que no podemos hacer, que no vamos a lograr de hoy a mañana cambiar. Nuestra lucha debe de ser para que haya mayor justicia, para que haya mayor acceso de salud para todos, y en ese pensar y en ese sentir de que yo no voy a estar bien hasta que todos estemos bien. Y para eso seguimos adelante en nuestra lucha, pero tenemos que buscar la mejor forma que podemos de procurar un bienestar para nosotros, para que podamos sostener nuestra lucha, para que podamos continuar hacia adelante, para que no nos agotemos, para que no nos caímos antes de que sea nuestro tiempo. Con esto concluimos el programa. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias a Xolote Radio por la invitación. Buenas noches. Regresamos a este quinto cadenazo por la salud y vida de todas y todos. Agradecemos mucho a la compañera que nos ha compartido ya durante varios programas todo su conocimiento y su forma de ver la vida. Mandamos un abrazo, un agradecimiento. Y bueno, que también estos conocimientos justamente son producto de una comunidad que también ha compartido con ella. Y bueno, de eso se trata la comunidad, de compartir y de construir. Sí, las invitamos y los invitamos a participar en estos esfuerzos autogestivos, a ponerse en contacto a través de las redes sociales, de correo electrónico, de las formas que ustedes mejor encuentren, a poder participar en este tipo de esfuerzos comunitarios y también en otro tipo de esfuerzos de distribución de alimentos, de elaboración de comida, de compartir lo que saben, lo que hacen con las distintas gentes, con su comunidad y fuera de ellas. Los invitamos y las invitamos a que participen pues en esfuerzos autogestivos. Con esto nos despedimos, agradecemos a toda la banda que nos escuchó, nos escuchamos en el siguiente cadenazo radiofónico. No odies los medios, siembra los libros.